Sí, en realidad viene desde julio que nosotros nos pusimos en contacto con la con Vanessa, o sea, desde junio que la nena fue internada, fue llevada al hospital Penas, estábamos siempre haciendo colectas y sumando. En este momento nos pasó de que, bueno, que ya los productos que se habían juntado ya se habían consumido y, bueno, y el tema del dinero que no estaban teniendo entrada de dinero, claro. Ellas, y bueno, y necesitan todo lo que es alimentos no perecederos, de limpieza y de artículos de higiene personal, como para Vanesita, o bien lo que es barbijos, alcohol en gel, lavandina, lisofor, esas cosas que se usan todo el tiempo y bueno, y que se gastan y que por ahí suelen ser un poco elevadas de precio. Claro. Bueno, y ahora surgió, bueno, que necesitamos tener estas las mercaderías y también hay una familia, una organización que se encargan de ayudar a la gente sin fines de lucro también, que están juntando una colecta, ellos van a hacer una colecta hasta el viernes inclusive. Bien. Y el sábado la van a mandar a Bahía con una persona que se ofreció a mandarla, así que todo lo que se junte hasta el viernes se va a estar mandando el sábado. Y nosotros vamos a seguir igual juntando desde Todos por Vanesita, desde la página, se va a seguir juntando todo lo que es mercadería y todo eso, lo que se pueda juntar en el mes para que ellos no tengan que la poca plata que les queda o que ellos tienen, que poseen, las tengan que gastar en esas cosas, ¿no? Y que las podemos gastar en lo que es productos frescos o movilidad. Claro. Hay, bueno, de los productos que están recolectando, hay algunas cosas específicas, ¿no?, que la nena puede consumir. En este momento estaba Vanesita, en tiempo estuvo una dieta estricta sin sal. Sí. Y bueno, y lo que no puede consumir son productos, son de la Serenísima. Pero eso ya, o sea, lo tendría que comprar ella con el dinero que se disponga la mamá en algún mercado, en algún lugar. Bien. No, por el momento está, ahora puede comer lo que fuera, ¿viste? Todo lo que, masitas dulces, masitas saladas, las puede consumir, comida con tuco y esas cosas también. Y bueno, y le gusta mucho lo que es productos envasados, si bien le hace muy bien para su organismo, pero a la vez le gusta todo lo que es durazno natural, pera natural, todos esos productos. Ella come todo el tiempo porque por la medicación que le dan los corticoides, todo el tiempo está con hambre. Claro. ¿Viste? Y por ahí a veces come más veces de las normales que una persona puede llegar a consumir los alimentos. Bien, los que quieran acercar donaciones, bueno, aquí en número se puede. A mi teléfono, sí. Que es este, 0920-423-790, un celular que tengo, 1551-5279, o bien acercar las donaciones a Honduras 606. Nosotros vamos a seguir todo lo que nos llegue hasta el viernes, por ahí si la gente no llega el viernes a traer los alimentos, pueden seguir trayéndolos porque vamos a seguir mandando encomiendas para Vanessa y su mamá. Claro. Vanesita está en una etapa ahora de descanso, después de la segunda etapa de la quimio protocolar que ya está haciendo el tratamiento, tiene que descansar porque está muy baja de defensa. Claro. Así que va a estar descansando estos 15 días, así que va a estar ahí, va a estar en la casa. Bien. ¿Cuánto dura el tratamiento el que tratamiento le están haciendo? Que se va a hacer en Bahía, o sea, que es muy invasivo por los... son los primeros 6 meses muy invasivos. Después se va a prolongar un poco, en 2 años, ellos van a tener que estar 2 años allá, y después van a poder volver a Viedma, a vivir en Viedma. Claro. Durante 6 años se le hace un seguimiento. Está. Vanessa iba a un jardín... Jardín 80. Ah, sí, está bien. Un jardín 80 que está enfrente de los bomberos. Claro. Así que bueno, sí, mucha gente se sumó, siguen colaborando, se siguieron sumando. Tenemos la cuenta del banco, el Banco Patagonia. Y ahí la gente, ¿cómo la puede? Gente puede donar, puede hacer su aporte solidario al número de cuenta. Bien. Te paso los datos. Dale. Bien, el número de cuenta es el Banco Patagonia. Sí. 2990. Sí. 15. Sí. 007. El sí. CBU es 034-029-95-08-29-90-15-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0-7-0-0- 15-007-007. Y a nombre de la titular es de Chornov, Roxana Vanessa, que es la mamá. Bien. ¿Te deletreo el apellido? Dale. S-C-H-O-N-H-O-F. Bien. Roxana Vanessa, y el CUIL es 27-2683-2458-0. Perfecto. Seguramente lo van a... Se lo piden para hacer transferencias. Claro. Y esas cosas, siempre el DNI y la persona. Está bien. Bueno, Eva, te agradecemos esta comunicación y bueno, esperemos que la gente se sume, ¿no? Tiempo hasta el viernes, pero igualmente la colecta va a seguir, va a continuar. Durante este mes sí, sí va a estar, vamos a ver si se puede reforzar todo para que ellos estén un... que les dure un poco más lo que es la comida, los alimentos. Bueno, claro. Y la gente que se sume haciendo soporte solidario a la cuenta... Esa plata va a ser destinada a todo lo que es productos lácteos, carnes, y eso ya lo maneja la mamá de Vanesita allá en Bahía, y que pago para traslados, para lo que necesiten en el momento. Está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, a la radio, por llamarse, por interesarse y por la difusión. Muchísimas gracias a ustedes.